Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. En la definición de campechano encontramos adjetivos tales como afable, sencillo, cordial. Pero también encontraremos que se refiere a haber nacido en este lugar llamado Campeche. En mi experiencia, que llevo avecindada en el lugar que lleva ese nombre por más de la mitad de mi vida, puedo decirles que la mayoría de los habitantes que he conocido responden sin duda alguna a esta descripción. Digo la mayoría porque para toda regla hay excepciones. Tal es el caso de algunos de mis más apreciados camaradas campechanos y del homenajeado de esta ocasión, Joaquín Quiricio Clausel Traconis. Joaquín nació un 15 de junio de 1866, aquí en San Francisco de Campeche. Ah, el año de 1866. Ese año comenzaron a definirse algunas situaciones que favorecieron la causa liberal que encabezaba Benito Juárez. Es decir, el ejército liberal mexicano le ganó territorio a las fuerzas francesas que sostenían al imperio espurio de Maximiliano de Habsburgo en el contexto de la segunda intervención francesa. Sí, hubo una primera. Si ustedes recuerdan, fue la que tuvo que ver con la Guerra de los Pasteles, solo que en aquella ocasión los franceses no se pasaron tanto. Bueno, ese día, recuérdenlo, 15 de junio de 1866, según cálculos astrológicos, el sol estaba en el signo de Géminis y la luna en el signo de Leo. Sea lo que sea que eso signifique. He de comenzar a contarles que Joaquín no provenía de una línea familiar de rancio abolengo, como algunos de ustedes quisieran pensar, sino que fue un campechano de primera generación. O sea, sus dos papás fueron migrantes. Su mamá, que tenía 34 años al momento de que nació Joaquín, era originaria de Yucatán. Y su papá era un catalán, que tenía 50 años cuando Joaquín nació. O sea, sus papás no eran nada jóvenes cuando lo tuvieron, y su papá menos. Imagínense tener un bebé a los 50 años. Cuando su infante cumpliera 10, la edad en la que nos caemos de la bici, todavía trepamos árboles y algunos empiezan a jugar con cerillos, como yo, ustedes ya tendrían 60 años, o sea, serían ya adultos mayores. Por eso no es de sorprender que Joaquín quedara huérfano de padre cuando todavía era un pequeño niño. Joaquín fue descendiente de este comerciante español que llegó a establecerse aquí en Campeche. Campeche para entonces era una tierra dominada por la violencia de castas y a la que además le costaba todavía bastante trabajo asimilar que ya no eran parte de España. En este punto entonces vale la pena recordar la Guerra de Castas. Esta guerra fue ese conflicto en el que los pobladores originarios, que habían sido sistemáticamente abusados, robados y avasallados por la modernidad católica y capitalista, casi logran recuperar su autonomía. Y que solo perdieron porque la hermana República de Yucatán, sí, estamos hablando de las épocas en las que Yucatán no formaba parte de México, o sea, se había separado, negoció su reincorporación al Estado mexicano. Esto pasó durante las épocas del juarismo, y fue el juarismo quien envió fuerzas militares para que disminuyeran la ofensiva de los pueblos originarios. Este conflicto había comenzado antes del nacimiento de Clausel y se extendió hasta inicios del siglo XX, terminando no con una negociación de paz y justicia, sino mediante un armisticio, que es básicamente un momento donde dicen como a la de tres nos dejamos de matar. Con este contexto, que seguía favoreciendo a los blancos, es lógico que don Papa Clausel haya logrado unir el adjetivo de opulento a su actividad como comerciante. Pero parece que esta opulencia no alcanzó para mucho luego de su muerte, ya que la familia que dejó en este plano de la realidad se arruinó pronto y el pequeño huérfano Clausel tuvo que hacer cosas horribles, cosas que todos hemos hecho por dinero. Tuvo que comenzar a trabajar. El primer trabajo de Joaquín fue de monaguillo. Según lo que cuentan en la casa de los gobernadores, no fue un trabajo en el que se desempeñara con mucha vocación. Y lo perdió debido a que un día de carnaval decidió abandonar su puesto de trabajo para incorporarse disfrazado con su uniforme de monaguillo al alegre revoleo callejero dedicado al pagano dios Momo. El dios Momo, además de ser un personaje relacionado con las fiestas carnestolendas, para los antiguos griegos era la personificación del sarcasmo, las burlas, la crítica, la agudeza irónica y además era el patrón de escritores y poetas. De hecho, Hesíodo contaba que las burlas de Momo fueron tan insoportables que terminó exiliado del Monte Olimpo. Espero que al final de este episodio quede claro por qué el pequeño Joaquín tenía más vocación para los trabajos relacionados con Momo que con los de Cristo. Bueno, a Joaquín no le iba bien en el trabajo, pero sí le iba bien dibujando. Dicen que lo hacía como muy muy bien desde que era chiquito y le iba bien estudiando. Asistió al Ilustre Instituto Campechano. Le digo ilustre no solo porque yo fui a la misma escuela, sino porque también allí estudió el ilustrísimo José Vasconcelos, político y eminente filósofo mexicano, acusado muchas veces de facho, pero en definitiva uno de los culpables de la existencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, según cuentan, Clausel fue un alumno aplicado y pudo haber sido un alumno ejemplar de no haber tenido estas inclinaciones carnavalescas. En consecuencia, con tales inclinaciones, el Escolapio tomó dos decisiones que le cambiaron la vida. La primera fue rayar una caricatura, ridiculizando al gobernador del estado. Y la segunda fue escribir un discurso contra este mismo gobernador y asegurarse que su destinatario lo escuchara. Joaquín no solo fue un mal monaguillo, sino que además se atrevió a retar frente a frente al gobernador del estado. Esto no fue nada campechano de su parte, pero qué de criticable había hecho el gobernador como para que el dios Momo a través de la pluma de Clausel se expresara. Bueno, hemos de recordar que en aquellos años la península de Yucatán padecía la violencia de la guerra de castas. Los blancos odiaban a los mayas, sobre todo a los mayas que no cumplían con el adjetivo de campechanos y que más bien podrían describirse como rebeldes e insurrectos. Pero los blancos también se odiaban entre ellos. Estos odios, que casi siempre son o por dinero o por poder, derivaron en la emancipación política del estado de Campeche consumada en 1863, o sea, poquito antes de que Clausel naciera. En estas épocas tan convulsas, tanto por la política como por la guerra, el estado de Campeche fue dominado por los muy poco democráticos Baranda. Esta forma tan salvaje de ejercer el poder, que se estaba poniendo de moda, pues ya nos encontramos en los primeros años del porfiriato, a mi colega le parecía ridícula, por lo que primeramente le dedicó la caricatura que ya les mencioné. Esta caricatura representaba a un general obeso plantado en un salón. En las manos llevaba una caja de rape, o sea, de tabaco para aspirar. Sí, la gente antes se metía preparados de tabaco por la nariz, con una nota que decía Campeche. De su cinto colgaba una diminuta espadita, y aludiendo a ella estaba escrita la siguiente indicación: hay que verla con lente. De acuerdo con la interpretación de las investigadoras Fausta Gantús y Florencia Gutiérrez, la caricatura cuestionaba el barandismo de la siguiente manera. La pequeñez de la espada parecía denostar tanto los méritos y el valor militar del caudillo, así como su sentido de justicia. A través de la caja de rapé, criticaba la actitud de dominio y la propiedad con la que actuaba el caudillo sobre el recién nacido estado. Esta caricatura le valió que lo mandaran suspendido de la escuela 2 meses. Pero esto no lo detuvo y compuso su discurso que decía más o menos así. Cuando Puebla se hizo llamar de Zaragoza, Veracruz de Llave, Michoacán de Ocampo y 2 estados más, de Morelos uno y de Guerrero otros, expresaron su voluntad de vincular su gratitud a los excelsos nombres de los varones que en vida fueron todo sacrificio, toda grandeza, y que la muerte convirtió en gloria perdurable. pertenecer a la eternidad es sublime. El remedo de aparejar a la entidad en que nacimos en nombre de personas aún vivas que monopolizan el poder en su provecho, ¿podría tener la misma significación? De pensarlo solo, nos abrumaría el ridículo. Un campeche así, y no por voluntad, sino por servilismo, no consagraría sino la punzante realidad que todos palpamos, en la que ese de sonaría a humillante posesión de todo un estado convertido en patrimonio. Se dirá Campeche de, como en la Edad Media se hablaba de una heredad o de un feudo, y en la actualidad se habla de una hacienda, de una casa o de una fábrica. ¿Cómo consentir esta afrenta? No lo permitan los dioses. Sepan los que conciben esa idea que Campeche no es de esos señores ni de nadie. Campeche es del porvenir y de la libertad y por tanto de la liberación que todos anhelamos. Este discurso le valió tres cosas. La primera fue que el auditorio, emocionado por tanta elocuencia, suspendiera el aburrido acto protocolario en el que lo había pronunciado y lo paseara en hombros. La segunda fue que lo expulsaran definitivamente de la escuela bajo las carnavalescas acusaciones de indisciplina y faltas a la solemnidad. La tercera fue que se granjeó la antipatía de los autoproclamados dioses del Olimpo y que cual momo fuera excluido del paraíso por pasarse de chistoso. Por cierto, este acto de autoinmolación heroica denunciando lo obvio sirvió de muy poco, pues Baranda de todas maneras cambió el nombre de San Francisco de Campeche por Campeche de Baranda y así se llamó un rato. Sin embargo, este acto sí es importante en esta pequeña historia, debido a que en esta fabulosa caricatura dibujada por nuestro joven Clausel se encuentran ya expresadas las dos fuerzas que mediante sus contradicciones lo irán movilizando durante los próximos episodios de su vida: la política y la plástica.